guapa, porque yo compongo canciones para la muchacha. Por ejemplo, ahora conmigo se ha puesto brava, porque yo compuse un paseo para Rosalba. Déjate de cosas, quédate tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida. Si te vas conmigo no te cuesta nada, te llevo a Maracaibo a conocer. Vamos a la frontera y más allá, la tierra, el petróleo, vas a ver. Viene rayando, te comparo con el sol, morena, cuando el día viene rayando, y la luna en el palmar, y la luna en el palmar, con el día se va ocultando, y la luna en el palmar, y la luna en el palmar, con el día se va ocultando. Guayaraquero y su cachucha bacana, bien como el guayaraquero.